Señor, envía obreros para levantar la cosecha de almas que están esperando a aquel que sea capaz de cegarlas y de entregártelas. Pero al mismo tiempo, tenemos que pedirle al Señor no solo que envíe pastores, es decir, que despierte vocaciones sacerdotales de una manera particular para que no falten pastores a su iglesia, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos envíe buenos pastores, santos pastores. El problema de las vocaciones y la oración por las vocaciones no es solamente una cuestión de número, sino que es también una cuestión de santidad. Faltan sacerdotes, faltan pastores, hay almas que están errando como ovejas sin pastor. Señor, danos sacerdotes. Pero también hay faltos pastores, también hay malos pastores, también hay pastores que no defienden al rebaño, también hay pastores que son mercenarios, hay pastores que son cobardes. Señor, danos también santos sacerdotes, danos, Señor, sacerdotes que sean verdaderos pastores. Que nuestra oración hoy acompañe el deseo del Señor, acompañe el pedido del Señor para su iglesia.